junto a Gustavo Varela Carlomano, Claudio Lin, Juan Chipolo y nuestro querido Capitán Marín, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Malvinas, la fiesta. Y si estuviera nuestro querido Luis Polo, diría que está en este momento a punto de sumergirse en cachulabas del ring. Pero no está nuestro querido Polo, así que no podemos decir nada porque él es el que sabe el tema. Ajá. Perdón, buenas tardes, disculpe, no saludé, buenas tardes Ernesto, buenas tardes a todos los compañeros de la comisión, a nuestros queridos invitados de lujo, una joya que tenemos hoy aquí, a los que nos escuchan, bienvenidos a esta trinchera madriguera que Juanchi nos va a ayudar, programa número 222, señores. Bueno, hola Juanchi, hola, ¿qué tal? Gustavo, ¿cómo andas? Saludos a todos y a los invitados que tenemos un lujo con lo que hemos traído y los trazos para chacha. Principalmente gracias. Esfuerzo de producción. Pues, son para finales, son bueno, no entremos en detalle, por favor. Ha trabajado arduamente todo este año la chacha. Especialmente le agradecemos los asados de la comisión. Claudio. Bueno, buenas tardes. Lo mismo a todos. Hoy tenemos una mesa interesantísima. Vamos a escuchar algunos relatos que quedan en el tiempo, ¿no es cierto? Los primeros días de Malvinas, Davidoff, las Georgias, lo que ha pasado, cómo se fueron desprendiendo las cosas, cómo se fueron armando las cosas, ¿no? Y dicho por en primera persona. Así que la verdad es un programa interesantísimo. Bueno, muy bien. Vamos a presentar a nuestros invitados porque hoy es un día que lo vamos a dedicar prácticamente al tema de nuestros submarinos en el Atlántico Sur. En primer lugar, a quien fuera el capitán del submarino Santa Fe, capitán de fragata, Horacio Alberto Vicaín. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y espero resultarles de utilidad en el programa. Yo soy el capitán de corbeta. No, pero ahora fragata. Ah, por eso sí, ahora capitán de fragata. Lo que pasa es que en el alma queda ese. Sí, pero ahora me van a tirar las tiras encima. No, porque vamos a hablar de Teniente Martín. De Teniente Martín, que era, no sé, jefe de mar, ¿no? Era jefe de armamento. Por supuesto que llegó a la categoría de grado de almirante y fue jefe de la Armada en su momento. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda la audiencia, buenas tardes a ustedes también. Un gusto estar nuevamente acá, un placer y un honor estar acá al poder colaborar un poco más con los conocimientos de nuestra aventura marinera, tanto Malvinas en su momento como en las Islas del Sur. En ese Atlántico Sur, como bien dice el cartel. El almirante, además, es el presidente del Centro Naval, donde, bueno, pero decisión, pero ¿qué pasa mañana? Bueno, mañana tenemos una, a 6 de la tarde, 6 y media, tenemos una linda reunión, tipo ceremonia, conferencia, charla, rindiendo un homenaje a nuestros hermanos peruanos. Bueno, realmente es eso, es decir, contando a la gente que nos va a contar y va a charlar sobre cómo fue que el Perú nos ayudó, nos colaboró y nos dio la mano durante la gesta en el Atlántico Sur. Así que esto ha sido organizado no solamente por el Centro Naval, sino también por la Comisión Permanente a la gesta del Atlántico Sur, así que yo creo que es una buena oportunidad para aquellos que nos están escuchando de que si se quieren acercar a Florida y Córdoba, Florida 301, alrededor de las 6 de la tarde, vamos a estar esperando con total alegría. Ah, pues cualquier entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Ah, bueno, esperamos sobre todo a aquellos hermanos de la comunidad peruana, vaya embajador. Vaya embajador y posiblemente también aliado de defensa. Hasta el día de hoy en la tarde ya hemos firmado su presencia, esperemos que no haya algún otro evento que pueda evitar que eso se esté, sea ceremonia con himno, sea por eso una ceremonia. Si bien va a haber charla, va a haber una charla y una exposición, en realidad tenemos que darle un marco más solemne, digamos, al tema, ya que ha sido muy importante el apoyo que nos brindó el país hermano, el país peruano, en esta guerra del Atlántico Sur. Bueno, ¿y los expositores? Quiero mencionar que mañana se cumple un año del naufragio del submarino San Juan, sí. Y recordar a los 44 náufragos que dieron su vida en defensa de nuestros intereses. Así es, justamente yo quería recordar también que hace exactamente un año, al igual que ahora, estábamos preparando la entrega de estatuillas a Malvinas Argentinas con un entusiasmo muy grande. 14 de noviembre estábamos próximos a la fecha, organizando el vino de honor posterior, etcétera, etcétera. Los que me acompañan acá estaban presentes. Y resulta que en la mañana del 15, 7:30, 8 de la mañana, nos enteramos de la terrible noticia de la desaparición de San Juan por el momento. Nadie sabía dónde estaba. Después empezamos a escuchar de poquito qué ocurre. 38 tripulantes, una mujer y 6 buzos tácticos. Y también integraban esa gente embarcada, 44. Y bueno, empezó a dar la vigilia. Creo que los 6 adicionales eran algunos segundos. Porque había problemas de marinos, había buzos tácticos, había lo que querían la tripulación. Claro, que iban de Ushuaia a Mar del Plata. Al mando del capitán de fragata Pedro Martín Fernández y su segundo, el capitán de corbeta Jorge Ignacio Vergallo. Con la particularidad de que también estaba la primera mujer submarinista de la historia argentina, la teniente de navío boliviana Marta Crosic. Me acuerdo hace un tiempo en el Centro Naval hicimos un homenaje, Martín, a los 44 de prensa especial a esta mujer, porque era un grupo de mujeres. Hicimos el mes de marzo, el día de cerca del Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Eso fue después. En marzo hicimos, como bien decís, un homenaje a la teniente Causit, cercano a lo que era el Día de la Mujer, y casi 100 tipos de mujeres vinieron y le rendieron su homenaje en aquel momento. Sí, fue muy emocionante. El primer homenaje que el Centro Naval le brindó a algunos de los tripulantes. Pues sí, como dice el capitán Vicaín, hicimos un homenaje a toda la tripulación, a 44 tripulantes, cuando descubrimos una placa que hoy está en la entrada al segundo piso de nuestro proceso. Y después hemos recibido una donación de un pintor de Alano Mil. En realidad la donación fue de un joven guardia marina que se fue de baja hace muchos años, guardia marina Corbacho, que donó un cuadro de submarino San Juan, pintado recientemente por Alano Mil. Alano Mil es un excelente marinista argentino, ex miembro del ejército, fue piloto del ejército argentino, y se tuvo que retirar por problemas, digamos, físicos, y se dedicó a su otro hobby, la pintura. Y hoy es un pintor marinista y está afiliado, digamos, de alguna manera a la marina italiana. Fue el mismo que hizo el cuadro que pintó a Owen Tripa, en su ataque ahí en el estrecho de San Carlos. Así que tenemos ahora, más allá de la placa, tenemos un cuadro homenajeando a submarino San Juan en nuestra biblioteca. Sí, y resulta que pasó un año y el submarino no aparece. Por eso me tocó muy hondo leer un artículo de Jorge Fernández Díaz, referido al San Juan, por supuesto el artículo es muy largo, pero voy a hacer el homenaje a San Juan, una pequeña mención, sobre todo con este tema último que acabo de decir, que hace un año que no lo podemos encontrar. Jorge Fernández Díaz habla de que el capitán Trama, a cargo del submarino, participó de un ejercicio en el Atlántico Norte, donde, por supuesto, Gran Bretaña con su submarino nuclear, su flota de mar, que en una época fue la más importante del mundo, ¿verdad? O sea, la tradición marinera de Gran Bretaña es innegable. el ala San Juan tenía que cumplir una misión que era de hacer de enemigo. Y, por supuesto, todos consideraban que era fácilmente detectable este submarino por la tecnología existente, ¿no es cierto? Y, digamos, el submarino fue, estoy tratando de hacerlo corto, ¿no? Porque no quiero agregarme demasiado, ha sido interesante el operativo con este submarino diésel eléctrico, ¿verdad? Yo sí, si debo cometer un pequeño error, ustedes ayúdenme. Convencional, decimos. Convencional. Con torpedos filogueados, primo mayor, ¿no es cierto? De San Juan, dice acá. Había vuelto literalmente loco a los tripulantes de la Royal Navy durante la Guerra de Malvinas. Está hablando de San Luis. O sea, era primo de San Luis. Buah. Dice que un viejo chiste asegura que la marina se divide entre los submarinistas y los que no pudieron serlo. Ese chiste supongo que lo hacen ustedes, justamente. O lo dicen ustedes. Bueno, el hecho de que fue imposible detectarlo. Llegaron agotados, había perdido 8 kilos el capitán cuando llegó porque estuvieron en operaciones. Creo que no fue con los ingleses, creo que fue con los marinos americanos. Sin embargo, Habla del lugar donde fue, ¿en qué parte fue? En el Atlántico Norte, pero en la zona de Costa Rica. Pero yo le cuento como anécdota. Sí. Soy mucho más viejo que el almirante Martín. Total. Y sí, cuando hice el segundo comandante de San Luis, usted era el alumno de San Luis, era el alumno de San Luis. Bueno, ya pedí mal. Yo estaba en San Luis, segundo comandante, y nos tocó participar en unas mitas con la marina americana. Tampoco nos detectaron. Y es más, hicimos un ejercicio submarino contra submarino, y había un submarino nuclear, un velor, digamos, un argentino en el submarino nuclear y un americano en el nuestro, para no marear. Y no lo pudieron detectar, y nosotros ellos sí lo detectamos. O sea, teóricamente el ejercicio ganamos nosotros, se hace como con diferentes niveles de profundidad para no chocar dentro del ejercicio. Pero ellos no pudieron detectar a San Luis. Y en este trama de la parte de la otra. Estaba, claro, trama de la teniente de Fragato, que era de la vida. Teniente de la vida, sí, en el primer año. Trama de la, y el comandante era capitán Agua. Bueno, eso me gustaría que después lo hablemos, justamente qué pasó en el 82 con el submarino, no solo con el Santa Fe. Bueno, acá termina que trama, justamente cuando se entera de la desaparición, ¿no? Se le aceleró el pulso, dice, porque entre los 44 figuraba el suboficial principal Javier Gallardo, que en 1994 era su cabo de operaciones. Infinidad de veces se acordaron juntos en la carta náutica para estudiar las corrientes. Y también estaba el hijo de su gran amigo, el capitán Jorge Vergallo, con quienes compartieron muchas historias de vida familiar, ¿no es cierto? Acabo de decir de su oficial número, el segundo del submarino San Juan, y el padre Gallardo había sido tripulante del submarino San Luis en el 82. Claro, la gran familia submarinista, ¿no? Y termina, como es, escribe, para nadie, pero que a mí me tocó mucho, que dice Lara San Juan, su compañero más fiel, fue diseñado para volverse invisible al ojo humano. Hoy, liberado de su suerte, sigue paradójicamente cumpliendo ese destino inescrutable. Es decir, todos estamos muy enojados porque el submarino hoy no aparece. Enojado en el sentido interior, que tenemos ganas de saber dónde está y, bueno, si es posible recuperarlo, que me parece difícil. Pero cómo el submarino, independientemente de nuestro deseo, cumple con su destino de hacerse invisible en las profundidades. Permanecer indetectado. Permanecer indetectado, ¿no es cierto? La vida es caprichosa, tiene vueltas sorprendentes y el océano, como decía Borges, es un antiguo lenguaje que ya nadie alcanza a descifrar. Bueno, nuestro homenaje, si después tenemos tiempo, hay una carta muy interesante, ¿no, Gustavo? Que la hizo un capitán. Martínez. Si tenemos tiempo, más adelante vamos a leer por lo menos algunos párrafos. Me gustaría ahora concentrarnos en nuestro submarino en el Atlántico Sur en 1982, chacha. Por lo tanto, te dejo a vos de alguna manera conducir esta parte del programa que lo vas a hacer con mayor idoneidad. Y acá va a ser un infante para periodista. ¿Quién es lo que no puedo hacer? Lo que no puedo hacer. Bueno, entonces ahora, acosado por tu pregunta. Ahora fue. Ahora se ahoga el alcohol. ¿Qué tipo de la Drummond? ¿Qué era? ¿El año 6 de qué fue? ¿La Drummond? Sí, esta semana hubo algo de la Drummond. ¿La Drummond? ¿La Drummond? ¿La Drummond? ¿La Drummond? ¿78 fue lo trajeron un poquito antes del conflicto con Chile? Ahora Drummond, me parece. Ahora Drummond, el capitán Marín siempre estuvo muy cerca de los. De los veteranos de Marina. Sí, siempre tuvo desobediencia. De hecho, porque fue el departamento. Ahora, el último de fuego de la arma submarina. ¿Lo produce la Santa Fe? Lo produjeron los ingleses. Ah, estaban ahí. En diciembre del año 81. ¿Qué pasó con el 21 en ese momento? Había atracado junto a su hermano gemelo, me dijeron. ¿Cómo en diciembre del año 81? Sí, ¿no habían atracado ustedes juntos? No. A ver, cuéntame, cuéntame, porque a veces lo. Diciembre del año 81 fue cuando usted no pudo ir de invasión. Claro. Claro, porque lo cuentaron, no, esto es interesante. ¿Cómo era ese submarino? Ese submarino, Catfish, americano. Había sido comisionado por la Marina de Estados Unidos en el año 44 y no se iba a intervenir en la segunda guerra, o tuvo misiones que no concretaron en combates. Sí, en Corea. En Corea tuvo, se hicieron en la guerra del año 50, 51, 52. Vino a Argentina en el año 61, 72, 71, 72, fueron adoptados en el 72 años. Y ya había sido modernizado, entre comillas, modernizado, que le pusieron el enorque, le mejoraron la electrónica, pero el resto seguía siendo un submarino. Me interesa si alguien escucha. ¿Submarino de qué año era? Del año 44. 44. No, 1944. Sí, Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, exactamente. Y había sido servido, perdón, como un submarino, pero era un tipo flota. Se veía de clase balado, pero era un submarino. Era sumergible. Era un sumergible. O sea, tenía que permanecer más tiempo en superficie, y cuando había alguna amenaza aérea o de superficie, iba a inmersión. Así fueron los combates de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y los submarinos americanos. Porque el Torkel apareció en Alemania en el 44. 44, pero lo pudieron aplicar poco. Y el Guppy se lo pudieron en el 48. Entonces, con el Torkel, que es un tubo que sale a tomar aire, poder poner en marcha los motores, cargar las baterías y salir a superficie. Eso es, lo hace que sea submarino. O sea, no necesita salir a superficie para nada. Es la diferencia entre sumergible y submarino. Este nació como sumergible y fue convertido a submarino. En el 44, en el año 82, yo terminé la escuela de guerra, a fines de los primeros días de diciembre, 81, gracias. Y yo, me tocaba el peor de los tres submarinos que había, me tocaba el peor, pero yo estaba muy feliz y muy contento. Y llego para subir el comando, el capitán Grosso, que era el comandante en el año 81, que era el comandante suyo también. Sí, que era el que tenía que ser, una persona muy especial. Él decía que había que entregar el comando en navegación. Uh-huh. Que se había ido a salir a ver y quería y de inversión, mostrarme que funcionaba todo y que probaría. Pero vamos. Cuando quisimos ir a inversión, no hay inversión. No hay inversión, no hay incontrolable, no, no. Algo pasaba, algo raro. Hasta que le digo, señor, vete, vamos para adentro. Primero entramos y ahí tuvimos otro percance. Sí, ahí dentro de la base hay unos muertos, se llaman, muertos para tomar con un collarín y poner una marra para facilitar después el amarre y la zarpada. Se enredó cuando se quería hablar. Y el hecho que al día siguiente bajaron los buses, empezaron a ver por qué, porque los planos se movían, el indicador se movía. ¿Qué pasaba? Se movían el indicador, pero no los planos de popa, estaban caídos, pues se les había roto la chaveta, sí, para hacerlo simple, la chaveta de comando de los planos, porque eran hidráulicos. Entonces un pistón hidráulico movía como una leva y movía para una vez para el otro los pistones, pero ese no movía nada porque la chaveta se había roto. Así que por eso el 5 de enero primero asumí el comando el 21 de diciembre y el 5 de enero saltamos para. Pero esa fue la causa de por qué no se sumó. Por ejemplo, el incontrolable, ¿viste esta foto? La vamos a poner en Facebook para que la vea la otra gente. Acá el Capitán Grosso entregando el mando al Capitán de Caí. ¿Este palito de derecha, no? Este sí. Nada, acá para los que tienen la posibilidad, Juanchi. Porque le voy a contar algo. Usted tiene un admirador que no conoce, que es el doctor García Freire. El doctor García Freire, usted no lo conoce, pero me habló de usted. Se leyó el libro 4 veces y me lo prestó para que yo pudiera recopilar alguna información para este programa. Así que le mandamos un cariño al doctor García Freire, que es el que recibe este libro de parte del autor. Mejor que Bóveda. ¿Conoce de submarinos? Bueno, más que yo ni hablar. Así que un otro saludo al doctor García Freire. Bueno, Juanchi, ya te está apareciendo alguien de la mesa que no quiero nombrar. Entonces, te doy la vuelta para hacer. Y ahí a Puerto. En ese instante, en ese momento, en ese entonces, no sabía absolutamente nada de las Malvinas. Nada. La única referencia que yo tenía de Malvinas en el tiempo fue que en el año 75, estando yo en la construcción de la Hércules, de la Fragata Hércules, en Marrow Informes, en los Oticero Mikes, se le dieron a Valera el capitán de navío, Anas, nuevo jefe de la Marina. Y en una de las visitas que hizo a los Oticeros, a la construcción, en las copas, se me acerca y me dice: ¿cómo se preparan los humanistas para tomar las Malvinas? Año 75. 75. Yo la miré y dije, no me imaginé que después, con el corriendo de los 6 o 7 años, iba a ser protagonista. Iba a tener que ser protagonista. Bueno, fuimos a Puerto Verano y tuvimos, por supuesto, siempre, hoy, la carencia presupuestaria de la Fuerza Armada es notable. Dentro de todo, nosotros navegábamos más de 100 días por año, 120 días por año, hoy no navegan ni 2 días. Pero cuando llegué a Puerto Verano, fuimos a Puerto Verano porque eso es el trabajo de los planos de popa, de inmersión había que ser hecho en dique seco. Así que fuimos a Puerto Verano, entramos a dique seco, y yo quería hacer una serie de trabajos. Ya que estábamos. Y en el comando de la flota de mar me decían, no, una pata, no hay presupuesto. Pero, total ya, lo que voy a decir ahora ya está prescrito. Mi agradecimiento, se lo digo. Lo he manifestado en muchas charlas y a él personalmente también. El capitán Dávila, capitán de la Vía Dávila, el ingeniero naval de la promoción 85, después naval, era el jefe de los talleres generales. Entonces, como él estaba medio especializado en submarinos, ¿no? Dávila, sí. Entonces entendía mi problema de los hidrófonos, del sonar, de las válvulas, y me hizo por izquierda, por eso está prescrito, por eso está prescrito. Sí, por casualidad el capitán Dávila está escuchando este programa, le mando un afectuoso saludo. Estuve no hace mucho con él. Gracias a él empezó y me arreglé hidrófonos, válvulas de casco, muchas cosas que después me sirvieron para arreglar algo de todo lo degradado que estaba el submarino. Pero me enteré, con posterioridad de la guerra, porque me lo dijo el almirante Lombardo, que el Santa Fe iba a ser sacado de servicio en agosto. 82. En agosto del 82. Iba a ser sacado de servicio, los ingleses se lo adelantaron. Pero iba a ser sacado de servicio en agosto del 82 porque ya las baterías estaban vencidas. Yo tuve que tomar conocimiento de un... que me demostró, por supuesto, el Capitán Grosso justo el otro día, hace el 3 de septiembre que nos encontramos en la ceremonia de Mar del Plata, fueron el Capitán Grosso y el Capitán Zamaya, que fue el primer comandante de San Juan. Son compañeros de promoción, estaban allá, y me preguntaba Grosso si me acordaba de lo que él me había mostrado. Un edificio secreto que decía que el submarino Santa Fe tenía las baterías vencidas por todo lado, vencidas por cantidad de ciclos, vencidas por recomendación de fabricante y vencidas por la prueba de descarga. La prueba que habían hecho, porque le digo a ustedes porque tuvo 2 años, había estado el año anterior. Habían hecho la prueba de descarga. Estaba vencido por la circularidad del casco, que solo tenía limitaciones de profundidad, y ni hablar de la electrónica y demás. Pero estaba orgulloso ese comandante, Y lo que hice me metí en una imagen muy alentadora para Malvinas con todo eso. Mira, yo antes de entrar a Malvinas, antes de entrar al Atlántico Sur, yo quisiera hacer un resumen a ver si entendí bien. En el año 44, este submarino, no era un submarino, era un sumergible de la clase Balao. En el año 48, entre el 48 y el 50, he sometido a un proceso de modernización en Estados Unidos y lo transforman de Balao en GUP, que quería decir Grand Great, y para poder decir GUPI, lo que queda GUP, por pasear GUP, entonces lo transforman en un GUPI y ahí sí se transforma en submarino. Y cuando se lo entregan al capitán, ya estaba previsto su desguace, finalización de su vida útil, porque su marino ya no servía para más. Y con eso, cuando llega el 82, ¿qué le ordenamos? Bueno, en el 82, primero habíamos salido a navegar, nosotros volvimos de Puerto Verano, ¿sí? Sí, hicimos una prueba de inmersión a febrero, cuando zapamos de puerto. Y que venimos con parte de la dotación, porque tampoco estaba de licencia. Y cuando llegamos en el mes de marzo, salimos a hacer nuestro alejamiento individual. Los submarinos teníamos la ventaja que conocíamos el submarino, o sea, el 80%, 70% de la tripulación no era primeriza, no. Y si eran primerizos eran 20%, 25% de los cabos. O sea, teníamos la ventaja del conocimiento del mar. Por ejemplo, yo ya había estado en el Santiago del Estero, que era gemelo de Santa Fe. Y Martín ya había entrado en el segundo año, claro. Cuando el sur había estado, y Michelis el segundo año, también había estado. Bueno, entonces salieron a hacer, digamos, aflojar las articulaciones, haciendo un alejamiento individual, y inmediatamente tuvimos que hacer un ejercicio con los uruguayos, se llamaba Cimarrón. Cimarrón. Se podía llamar Cimarrón, porque se llama Cimarrón, ¿no? Hay que pasar el Cimarrón, con el Cimarrón, me acuerdo del capitán de corbete uruguayo que vino a navegar con nosotros, capitán Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Tenéis segundo apellido Rodríguez. Y estábamos, habíamos hecho bastante de ejercicio, estaba trabajando en la corbeta, creo. Estaba con la corbeta francesa, con la francesa. Y me ordenan por la puerta. Me suspenden el ejercicio y vuelvo a la puerta. Bueno, vuelvo a la puerta. Y era el cumpleaños de mi mujer. Hoy, ex mujer, en aquel momento. ¿Por qué lo digo? Porque voy a contar la anécdota. Y yo dije, bueno, voy a Buenos Aires, porque mi mujer estaba en Buenos Aires. Me llama el comandante de la Fuerza Marina por, que era mucha... La Fuerza Marina. Me llama por el... ¿Suncho? No, me llamaba el... ¿Suncho? ¿Suncho? ¿Teléfono? ¿Suncho? Yo creo que hoy es una valla de arena. Pero era una misión y me calificaba, se me calificaba. Y yo no tenía que prepararme para saltar para Malvinas. No podía decir a nadie. Entonces, que me preparara torpedo de combate, no torpedo de combate, no. ¿Por qué torpedo de combate? Porque todas las cabezas de combate se guardan, se guardaban, no sé, actualmente, en el arsenal de la Azul. Entonces, había que hacer operativo de todas las cabezas de combate. No, suerte con lo que tenía. Lo único que tenía de combate eran tres torpedos de 37. Uno de 37 y dos 14 de combate. Sí, sí. Bueno, tres torpedos de combate. Desde el momento seguía cerrando. Seguía cerrando. También de la comunicación. Seguía cerrando. Bueno, y entonces, cargamos, no había que cargar combustible de mano, no salían combatantes, y teníamos que llevar una sección, 12 hombres de la Comisión de Buzos Atlánticos para marcar la presencia de desembarco. El desembarco va a ser el primero de abril. Se suspendió 24 horas por meteorología. A lo de arriba, no, nosotros era lo mismo. Pero lo de arriba tuvieron un temporal fantástico. Y es así que el 27 de la mañana. 27 de marzo. Así que a la noche estamos allá. A la noche estamos para allá. Las dos estamos. A la mañana recibimos el comandante de fuerza. Que vino a la noche. Y llamamos a la noche y llamamos a la noche. Bueno, 23 horas. Entonces, llamamos con los buzos tácticos, que los buzos tácticos tienen su sede en Barata. Iba el capitán Cofre y el teniente Carlos María Rubio, que era el prijefe de su jefe, con los buzos tácticos que ellos iban a marcar la playa de desembarco. Así que llamamos, vamos navegando, que le trajeron todos los botes, en el medio del mar, un día tranquilo, nunca habían practicado. Así que en superficie salimos, practicamos, hicimos una o dos maniobras de preparar los botes y bajar, para que, porque después había que hacer lo mismo, pero de noche. Así que llegamos el 30 de la noche frente a Malvinas. La misión que teníamos eran tres o cuatro cosas para ellos. Nosotros teníamos que desembarcar en una playa que estamos de una discusión Ceneice, Box Costera. Algunos dicen que era playa amarilla y otros playa azul. Soy de Boca. Y teníamos que desembarcar en esa playa. Pero esa playa era, si se ubican, para ubicarlos a los oyentes, hay un istmo que unía la parte del puerto argentino con la península que era el Cabo de los Cuartos y el Faro Cabo de San Felipe. Ahí había una playa, inmediatamente después del istmo, había una playa que era la que había que desembarcar. No sé si era amarilla o azul, pero una de las dos colores era. Amarilla. Ahí había que bajar al grupo de infantes, al grupo de buzos tácticos, y por el sur, para que ellos tomaran el aeropuerto, controlaran el faro y marcaran la playa de desembarco que iba a ser al norte de esa península. ¿Cómo te sientes? ¿Qué? Tanta tecnología. No, no, no. Bueno, encima lo están viendo. Y cuando estábamos así, nosotros comenzamos el 30 de la noche de dimensión, mirábamos ya mucho movimiento de vehículos que iban por el mismo, que iban por el lado del aeropuerto del faro. Y ahí, sacó sorpresa, ya estaba convencido que no. Pero nosotros teníamos que esperar la orden de iniciar el desembarco. ¿Qué pasó el día primero? Se quemaron las comunicaciones. Se quemó el cable gordo. Se alimentaba las comunicaciones. No me podía comunicar ni recibir comunicaciones. A las 2 o 3 horas, eso me dio de criticar el estado de jefe, se me dijo. A las 2 o 3 horas habían repuesto la escucha. Podemos recibir por otra mente. El equipo se murió y se volvió a puerto. Recibo un mensaje que para los buzos tácticos diciendo que lo único que tienen que hacer es marcar la plaza de desembarco. Pero no me indican que la plaza de desembarco era por el norte de la península. O sea que si yo dejaba a los buzos tácticos en la playa esa, tenían que caminar por tierra hasta llegar a la playa, a la marca playa, cuando dejándolos para el otro lado iban directamente. El almirante Bussard, que era un recuerdo con mucho cariño para lo que fue el almirante Bussard, durante y posteriormente conmigo después de la guerra, decía que no se dio cuenta ellos que tendría que haber anulado cambiado de playa, sí. Pero estábamos ahí nosotros en la tela, ¿qué hacemos? Estaba con mi estado mayor, la plana mayor. Mis oficiales, uno era inteligencia, todas las armas, y tenía los buzos tácticos, pero a las 12 menos 10 de la noche, se apaga el faro de San Felipe. Y eso para mí fue determinante. ¿Ese es el faro que está más al este? El más al este, el más al este. Eso fue determinante. No, tengo que ir al norte. ¿Pero qué pasaba? Yo no podía avisar lo que iba a hacer. Y yo sabía que iba a afectar la interferencia mutua con la flota que iba a entrar, porque iban a detectar algo flotando que no tenía que estar ahí. La verdad es que yo, como no había podido avisarle, nosotros teníamos que estar al sur de la entrada de ellos a Puerto Argentina. Entonces nosotros pasamos arriba y dije, bueno, algo hay que dejar. Entonces fuimos cerca de Punta Cerebro y ahí, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, les armaron los botes y ellos salieron. Es más, salieron a una playa que estaba justo frente a la playa de desembarco y ahí se olvidaron a uno. El destructor Hércules, cuyo comandante era el almirante Molina Pico, con Molina Pico me una relación muy cordial y yo le tengo un gran aprecio, gran aprecio por su capacidad, su inteligencia, su don de gente. Era como no te prepararon para tirarnos para gambas. ¿Por qué? Porque era algo que no sabía. Pues yo lo sabía. Terminamos, nos vamos a esta inmersión. Y yo había preparado los cañones. Bueno, pico siempre que me ve, me dice, ustedes se salvaron. Y yo le digo, tirar. Y digo, usted está totalmente equivocado. Tirando ustedes, el lugar más seguro era el submarino. Bueno, y hay un compañero de verdad. Ustedes dos, Álvaro Martínez, que era el jefe de comunicaciones. ¿Por qué? Porque en inmersión nos pudimos comunicar por el teléfono subacuático, que ahí funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Que en subacuático no se pueden comunicar abajo del agua, así. Claro, en el teléfono subacuático pudimos dar nuestro salto y seña. Y si no estaba, Álvaro Martínez, no, vale todo, que es Santa Fe. Y ahí nos mandaron 100 millas al este de Malvinas. Amenazas submarinas nucleares. Malvinas. Amenazas submarinas nucleares. Y al día siguiente, al día siguiente, nos alcanzaron, teníamos que repegar. Yo te pregunto, ¿qué hacéis? Levanté la mano, ¿qué hago? Y entonces volvimos a Mar del Plata y llegamos el... O sea... El 3 que hacen volar. El 3. El 3 que hacen volar. Y llegamos a 7 de la madrugada, a las 2 de la mañana. Eso. Para mí, yo desde que desembarqué el primer buzo, soy otra llama. Yo no tenía conocimiento de los ingleses. No solo porque tuve 2 años, había estado hace poco tiempo antes, 2 años con ellos, sino también por historia. Que no se iban a, como dicen vulgarmente, en mi época de los chicos, dejaban mojando orejas por los argentinos, los latas. Exacto. Bueno, entonces yo ya me estaba en silencio electrónico. Yo había dicho que llegaba con margen a las 4 de la mañana. Era, yo había dicho el 7 a las 4 de la mañana. Yo hubiese podido entrar el 6 a las 6 de la tarde. Me tenía que romper el silencio electrónico. Y yo, silencio electrónico. Entré a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque el sistema de mensaje de movimiento de los submarinos es más o menos 2 horas. Si no tiene que dar la posición a las 2 de la mañana, puede dar a las 4 o a las 12 de la noche. O sea, recibí un reto al día siguiente de comandante de la Fuerza Submarina que me quería recibir. Y yo, sí, pero yo, no les puedo decir mucho más porque yo no violé ninguna norma, al contrario. Pero yo los quería decir, yo tenía derecho, tendría que haber levantado antes. No me pude, o sea, solo me, si hubiese podido, por ejemplo, creo que me pondría la cabeza. Pero yo entré en esa gente, yo, por cada 15 pedí un remarcador para la ayuda, pero no lo necesitamos. Y ahí, al día siguiente me encuentro con, a las 8 de la mañana, donde me retó. Bueno, es anecdótica. Me encuentro con él y me dice que ya teníamos que prepararnos para zarpar para Georgia. El 16 teníamos que decir, o sea, un paso, que ya lo vamos a acordar, teníamos que zarpar para Georgia. Se imaginarán mi sorpresa, ¿no? Y ahí viene lo que yo decía de mi ex mujer, que al único que le dije dónde íbamos antes de zarpar para Malvinas fue al segundo gobernante. Porque la noche anterior a la zarpada fui a cenar a la casa de él y tenía un mapa de Argentina, los chicos en la habitación y yo le marqué la Malvina. Bueno, pero para la salida de Georgia no se lo dije, se lo dije a una sola persona. ¿A qué es la navegación? Ay, gracias. Ay, le hice llevar todas las cartografías y todos los derroteros y todo lo que hiciese al estudio de la derrota de traslado hasta Georgia a mi oficina en tierra. Para no dar lugar a que diga, no, una opinión va a cantar esta, entonces vamos a estar todos yo. Y es lo único que se lo dije, y estoy seguro que él, no, creo que yo, hoy no se lo dice nadie. Porque además tenía una bolsa de hielo en la cabeza. Ah, pues sucedió, eso también. Oye, señor, mejor rumbo tanto. Y se lo llevo, después lo llevo por petazo. Y yo, señor, mejor rumbo tanto, así es. Bueno, y así que me dijo con sensación, y el submarino nuevo no se podía hacer en 8 días, 7 días, 8 días. El taller de Mar del Plata hizo humanamente todo lo posible, un accidente, ¿no? Pero no vamos a hacer, con esa lista, porque estábamos los dos submarinos. Otro que me retaba era el capitán Ascueta. Porque no le había avisado que se iba a Georgia, a Malvinas. Y si hubiese ganado una semana de avistamiento. Yo quisiera hacer una pequeña digresión en este momento. ¿Qué diferencia hay entre los dos submarinos? Notable. Pues eso me gustaría... El otro tenía 10 años. 8 años. El servicio había sido entregado 0 kilómetros en el año 74. ¿De qué origen? El submarino se ha conseguido. Por eso no tenía nada que ver los dos submarinos. Eso quería más... Yo creo que usted, por alguna generosidad, está omitiendo todos los pequeños problemas que tuvieron, pequeños por decirlo, ¿no? Para poder sumergirse, para poder navegar, para poder nivelar el buque. En fin, sé que tuvieron la mil y una. Nosotros en este momento, ¿cuántos submarinos tenemos? En este momento tenemos Yo tengo entendido que dos, ¿no? El Salta y el Santa Cruz. El Salta, submarino Salta, que está en Mar del Plata, sí. Y el submarino Santa Cruz, que está acá en el Sinar, en lo que es la García, está en reparaciones, Santa Cruz, cambio de batería, etc. Pero son los únicos submarinos. El Santa Cruz gemelo de San Juan, que es su submarino, claro, digamos, de siguiente generación de 209. Y el Salta gemelo de San Luis. El submarino San Luis quedó acá en tierra, está también en el Sinar, en tierra, había entrado para hacer sus reparaciones en la década del 90, y el poder ejecutivo siguió no reparando. Y ahí quedó. No está para hacer un museo, parece. Esa idea, pero eso es 100%. Claro, pero nadie pone. Hay que volverlo, porque es que el San Luis no tiene posibilidad de volver. No. Ya hace 20, más de 20 años que está ahí. Es terrible dedicarse a ese submarino nuevo y reconstruir ese tipo de submarino. Bueno, hay una idea de hacerlo submarino, pero eso está muy en breve. 8. 6, no, pero eso lo veía. No sé ahora cuál es la decisión que se puede llegar a tomar prácticamente, pero la idea es volver a... Me gusta que lo siga llamando Domingo García. Me encanta, sí, hasta eso para mí, hasta el nombre. Ya vamos a tener viejos submarinos nuevos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay uno que se iba a llamar Santa Fe, que tiene, es decir, que llegó a tener el 72% de construcción. Sí, pero está ahí, está ahí. Pero después de 30 años, 40 años, que realizamos la cultura de esto. Y ahora, por ello, ¿qué le metemos adentro? Que tenemos la tecnología de hace 30 años. Habíamos diseñado el Santa Fe en el 44 y nosotros lo empleamos en el 82, para poner un número de 40 años. Estamos en el 74 cuando se enteró el Salta y estamos en el 2018, 40 años también. Hoy tenemos tecnología para hacer un submarino, digamos, de la tecnología. Oye, están haciendo algo. Hacer un casco, que navegue abajo del agua, no hay ningún problema. Es más, cuando sueñan de submarino nuclear, también tenemos la tecnología nuclear. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los pocos países del club de la tecnología de poder fabricar su propio combustible nuclear. Que es lo más difícil. Sí. Y nosotros, desde el año 83, tenemos la tecnología de combustible. Es uranio, ¿no? Uranio, en definitiva, de su uso. Uranio de que sí. Sí, uranio de que sí. Bueno, pero tengo una pregunta, ¿te pido tiempo? No, pues te pido disculpas porque hasta ahora el submarino participó en la operación Rosario, pero no escuchamos tiro todavía. Entonces, yo dejaría para el segundo bloque, la última media hora, cuando realmente entraron, podríamos decir, en combate, ¿verdad? Entonces, como nos queda un minuto, yo quisiera aprovechar para recordar a nuestros oyentes el acto del 22, ¿dónde es, Gustavo? El círculo de oficiales de la Prefectura Naval Argentina, que queda en la calle Precisa, arriba de la plaza. Pueden ir todos los que quieran, y al igual que el Centro Naval, y vamos a mencionar aquellos que todavía no hemos mencionado que van a recibir estatuillas, sí. ¿No es cierto? El reverendo padre Martínez Torres, si capaz te va a bendecir en las estatuillas, el cabo postmortem Mendoza Guineo, el subvisor mayor Montellanos, el cabo primero enfermero Montiel, el general de división Navarro, el soldado Oshiro, el piloto civil Bob Sebuy, el comodoro Siders, el marino mercante Pataro, el teniente de navío Vázquez, el conscripto clase 63 Villagra y el oficial principal Martín Rubén. Estamos en la hora, Gustavo. Segundos, mensajes. Rápido, Gustavo, Alberto Duda, mi con la familia. Saludos a toda la mesa, que tengan un excelente programa. Abrazo para todos. Ahora voy a cumplir el pedido que me hiciste por teléfono. José Luis Delgado, Román Andrés, que nos está viendo. Walter, Fabián Costa, gran abrazo. Pesadero 12, que saluda, comandante. Este es para el time. Sí, exactamente. Walter dice que estuve en la charla de las puentes y contó que tenía muchas cosas también de salir. Con razón, sobre todo. Porque realizó con tiempo. Tengo que pensar que te vamos a dar. Roque, los controles son todos tuyos. No nos dejen solos, no nos abandonen. Ya volvemos con Malvinas, la fiesta. Casi medio siglo de experiencia en refrigeración. A metros de General Paz. Venta de aires acondicionados BGH. Cámaras frigoríficas y todo para refrigeración. Te esperamos en la Avenida San Martín entre Cabezón y San Nicolás. Teléfono 4502-4858. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Contador público Benjamín Ruiz. Especializado en gestión de empresas, pymes y unipersonales. Asesoramiento en procesos administrativos y contables. Confección de informes de resultados económicos y financieros para la toma de decisiones. Armado de carpeta para entidades financieras. Asesoramiento impositivo, alta de impuestos. Presentación de declaraciones juradas impositivas. Teléfono 011-156-292-0069. Mail ruiz.estudio@gmail.com. ¿A qué velocidad vas? No te engañes, el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, de noche o con lluvia también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. ¿Quieres hacer un programa? AM610 te brinda la oportunidad de plasmar tus ideas. Llámanos al 4755-0479. 4755-0479. Y la CEGIS, tu radio, hace la realidad. Tiene una solución. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Alérgica, vamos a la solución. Pobreza, explotación, Los niños, niñas y adolescentes que trabajan presentan, además del abandono precoz de la educación formal, problemas como alto ausentismo, fatiga, incumplimiento de tareas o llegadas tarde. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a conocer el nuevo formato de nuestra página en internet. www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. En Malvinas, la fiesta. Lo ha dicho rápido la carita de radio. Por favor, el que no está sintonizando con ese bloque a través de Radio AM 610, que es San Martín. Si nos escuchan con interferencia, www.radioam610.com.ar. Ahí nos pueden escuchar en vivo y en directo. Y si no, además de perdón, nos quieren dar, nos pueden seguir a través de la página de Facebook de la Comisión, de Facebook nos buscan como Comisión Permanente, de homenaje a la gente de Atlántico Sur. Ahí ponen la página nuestra y van a ver este programa, todos los programas anteriores y demás cosas que hacemos con la Comisión. Y agarren el lápiz, señora, 4755-9061 y 4755-9062, por falta de tiempo, para los que no quieren, para los que no saben. Exacto, ahí está. Volvemos al tema. Hacemos todo el rato, estamos con media hora. El tema era un bajo fondo que había. Que en superficie lo pasábamos en inmersión, lo podíamos tocar. Muy pegados a la costa. se lo digo para la salida, porque la entrada ya lo teníamos asumido. Así es que llegamos 12 menos cuarto frente a la entrada de la caleta donde está el Vikings. Y ahí, ¿quién está? ¿Los argentinos o los ingleses? ¿Quiénes están acá? Y ahí hay algo que dice, se emitirá oportunamente, creo que en todos los ámbitos del sector público de Chiquiro. El plan de comunicaciones submarino tierra iba a ser remitido oportunamente. Nunca lo remitieron. Nunca. Entonces, ¿cómo me comunico? ¿Quién es? Que tenemos apuro, por eso. De todos modos, teníamos prismáticos de hidrorrojo. Y de un casco. Claro, no era la calidad de los anteriores, pero que después resultó un viejo barrio. Igual, estaba ubicado, pero de noche me hizo un destructor. Bueno, ¿cómo lo comunico? Los infantes que llevábamos, ingeniosos, por Canal 16, Canal 16 y Canal Internacional, lo más indiscreto que puede haber en el mundo, se comunicaron con los infantes que estaban en tierra. A ver si les comentaban bien, si les decían, ¡hello! Por sus sobrenombres, y en jeringoso. Y así, se reconocieron y pasaron a una frecuencia de canales de ellos, de los infantes. ¿Esos infantes eran de Spitz? No, aquí se toman raro. Aquí se toman 10. Y estos infantes, ¿cómo llegaron ahí? Los dejaron el 3 de abril. Los dejaron para ellos. Los dejaron para ellos. Los dejaron para ellos. Y entonces, estaba comunicado el teniente Nadia Luna y el guardia marina Justin. Bueno, y entonces se comunican y ellos tenían una lancha grande del British Antarctic Service. Entonces vinieron. Nosotros ya estábamos preparando los botes para bajar. ¿Por qué no me animé a entrar a la bahía con el submarino? Primero, en el medio de la mitad de la entrada, de la boca de entrada, hay piedras que no se ven en superficie. Segundo, no teníamos radar. O sea, tenía radar, sí, no lo podía usar. Por eso, pero tampoco lo podía usar porque no discriminaba a esa distancia manchita. Todo había que hacerlo visualmente. Y cosando no existía. Cosando no tenía, no existía esa época. Y con ahí, sí, pero la profundidad daba, sabíamos eso, pero no había problema con la profundidad. Pero, y lo tercero era que en la costa, donde teníamos que acercarnos, era una costa de 300 o 400 metros, que en la penumbra, si uno lo ve, que la está tocando, le parece que está bajo la concagua. Entonces tiende a alejarse. Y la tendencia a alejar es ir acercándome a las piedras que estaban en la mitad de la caleta. Por eso yo me acuerdo que le dije, hasta aquí llegó mi amor, a partir de aquí soy un cobarde, al capitán Largo. Pero vinieron y yo me quería ir a las 4 de la mañana. Yo le dije, a las 4 de la mañana te voy a salvar. Bueno, la noche me favorecía. Le dije, a las 4 de la mañana no es tanto las tiro al agua, toda la carga de trajina. Porque le llevo cañones y retroceso, munición, misiles antihelicóptero, un equipo radio. Al final salimos 5 menos cuarto. Con el submarino, sobre baterías, yo tenía que ir a cargar baterías en algún lugar discreto. Porque me estaba quedando sin baterías. Entonces ya salimos y a las 6 menos 20, cosa que me vine a enterar hace poco, que hay una prueba de que a las 6 menos 20 se produjo el ataque. No sé dónde leí o en algo escuché que le devolvieron el reloj de Arturo Foto. No sabía, se le había roto la hora de... Eso me lo hace poco. Cuando cayó la bomba. Cuando cayó la bomba. Se rompió y se paró. Lo clavaba en esa hora. Claro. Bueno, que siempre discutíamos. Era 6.4, 6.10, 6.20. Bueno, 6.20 estaba y sale un helicóptero. ¿Qué nos detectó? De casualidad. Ellos sabían que nosotros estábamos yendo. Lo que no se imaginaban era que íbamos a entrar de noche. Por eso el comandante inglés me dijo, acá los dos vamos a tener nuestros problemas legales. Usted porque perdió a su hijo submarino. Y yo porque mi misión era que usted entrara. Eso fue donde el brindis. Vamos, el 25 de abril. Bueno, entonces aparecieron tirando dos bombas de profundidad que explotaron por contacto o hidrostáticamente se sacudió el submarino. Pero enseguida restablecieron todo y yo no me podía ir. Pues yo no podía ir antes de inmersión si bien estaba en condiciones y tenía profundidad de inmersión, pues yo tenía que pasar ese bajo fondo. Si el bajo fondo estaba la entrada, estaba la salida. Si el submarino nuclear estaba la entrada, estaba la salida. No, porque algunos han dicho que es muy buena el concepto de la maniobra de entrada, pero no de salida. El concepto de la maniobra fue exactamente igual. Nada más que salió bien o salió mal. Entonces, no lo califiquemos. Pero no sé si se pasó tanto tiempo. Bueno, entonces nos empezaron a atacar con un helicóptero nos ofreció un torpedo, pues yo lo vi. Pero el torpedo, no me fui a inmersión. Dije, ¿por qué? Porque el punto de dato que tenían era exacto. Claro, si no era el helicóptero, era el submarino. El punto de dato es el punto en el cual uno infiere que está el submarino. Una cosa que era el submarino, una cosa que era el submarino. Y además que arriba ya sabían dónde estaba. Entonces yo me acuerdo que teníamos que caer hasta. Para volver a la ciudad teníamos que caer a Bamba, a Grimlichen. Y hice toda la vuelta por encima, porque la naturaleza fue por encima de la ciudad. A buscar aguas más profundas. Y después fui pasando, todo esto en segundos. Y seguimos todo para volver, porque yo no tenía nada para tirar los helicópteros. Pero Grimlichen sí, porque yo no había llevado misiles. Es más, ellos dieron un helicóptero variado que parece que fue con un bantam, que eran misiles antitanque, tiro guiados. Entonces ellos dieron no sé si habría sido eso o con los 7 tiradores que salieron porque había que llegar a San Antical. Entonces salieron los tiradores a dispararle a los helicópteros. En realidad los helicópteros que están en el museo allá en Inglaterra muestran la cantidad de agujeritos que le hicieron esos 7 tiradores. Y no se acercaron nunca más, no se acercaron nunca más a San Antical, porque el temor era que se pusieran a San Antical, tiraban la bomba ahí, no había que llegar a San Antical. ¿Por qué? Porque la ametralladora no sabía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque casi todo el casco residente estaba abajo. Y los misiles. El único misil que produjo un daño fue que le sacó la pierna a Macías. A eso sí que ahí entramos, ya de día, entramos y atracamos en Grimlichen. Averiados. Sí, averiados. Pero el submarino, se mantenía a flote. Averiados los tanques de lastre, que son los que van llenos de agua normalmente. Alguien me dice que soplaron los tanques de combustible. Tanque de agua y combustible, se soplaron así para poder volver a alisar el submarino, que le cogió la bola de lado de tibola y quedó con la bola de tibola. No hubo ni un caso de pánico. De miedo se hizo. Acabó uno. Bueno, pero yo estaba en comando, que este submarino tenía un compartimento de comando arriba y abajo, todo el resto, y el segundo, el que se encargaba de todo, el que se encargaba de todo, el segundo, ya se estaba haciendo. Y los que sacando los candados, los tanques, las plantas, cuando le salió la pierna de Cabo Macías, le trabajaron enseguida, me avisó el segundo que había abierto la caja de morfina. Sí, sí, teníamos morfina en la mano de morfina y demás, así que se hizo todo cumpliendo con el adiestramiento, pero bueno. Y ahí después se produjo la rendición, que la rendición se produjo a la tarde, ¿Por qué? Porque yo le pregunté a Lagos, nosotros éramos convidados de piedra, porque Lagos no tenía predica nosotros. Y Lagos tenía más poder, no sé yo, pero yo me subordiné a él como jefe de la de tierra, ¿sí? Y me dijo que él tenía instrucciones políticas, que están sobre las instrucciones militares. Es lo que querían entender, lo que habían dicho que tenía que hacer que ellos, que es lo mismo que tenías que hacer en el live, que los tomaron por una tropa, para después discutir las Naciones Unidas, no sé dónde. Yo no tenía, yo ni más, me había dicho que para cuando hicimos la mayor entrada, tenía prohibido el uso de las armas. Yo no podía emplear las armas salvo para otra defensa. Un submarino, no sabes si lo vienen, lo han detectado o están paseando. Yo ya había tomado mi decisión. Si venían cerca, yo tiraba. Y que lo discutiera casi secretamente. Sí, ahora como se nos está terminando el programa, como ven, estuve muy calladito hoy para aprovechar. No, yo estuve callado porque eso es lo que después me dicen, bueno, ahora me acabo de hablar al invitado. Pero yo me estoy queriendo imaginar una cosa. Un submarino sin armas para su propia defensa, con un montón de, perdón, la expresión, con un montón de locos, con armas automáticas, pero armas automáticas livianas. Posible, por eso, posible, tirándole, ¿a cuánto ataque? Varias oleadas, saliendo, yo me imagino chicos locos tirando de un submarino con arma automática. Ahora me dijeron que Feldman, cuando se le trababa los fusiles, lo tiraba al agua. ¿Por qué lo tiraba al agua? ¿Por qué no lo tiraba ahí adentro? ¿Por qué lo tiraba al agua? Era loco Feldman. Un tipo tirándole a los helicópteros, se le trababa cuatro cañones de fusil al agua, a otro. Era una cosa de locos. Tiraba otro fusil y lo tiraba al agua. Pero el agua tiraba al piso, ahí se iba al agua. Y al final, lamentablemente, cuando ya no hubo más nada que hacer, tuvieron que cumplir la orden de rendirse. Yo quiero terminar un poco, porque se nos acaba el programa, nos quedan dos minutos. Ese 25 de abril. Después seguimos si querés un poquito. Pero ahora que tenemos un poco. ¿Vos qué estás en el auto? No se va a parar la radio. Vos no te preocupes, tienes músico, arrancamos todo. El 25 de abril, ¿qué pasa? Se encuentra con el Capitán Young. A la noche, y tiene una cena. Brindis. ¿Por dónde creo que le vendieron el honor? A mí me vendieron el honor de Salchigán, al Antrim y a bajar del Antrim. Por eso yo quiero rescatar ese tipo cantante, más comandante que cuando volví acá. Claro, quiero rescatar eso. Un destructor pesado, crucero liviano. Y que a la noche fuimos con Lagos, que no quería hablar, porque el comandante de Capitán Young nos dijo: he dado las mismas instrucciones que ustedes en Malvinas, y dijo Malvinas, ¿eh? ¿Ah, sí? Malvinas, dijo. Matar a los prisioneros, no matar inútilmente y no subenes. Que no nos roban cosas. Cualquier problema tiene. Por eso, cuando el tema tuyo, él me estaba quedando en la parte del cementerio y me dice: después de lo que hablamos el otro día y como sé cómo han sido los hechos, lo único que le pido es que acepte mis condolencias. Yo sé que quedaron muy mal ellos con eso. Y sí, porque tuve la culpa. Un trágico error. Claro, un trágico error, pero quedaron mal porque sé que se podían haber ninguneado un poco la situación. Bueno, se murió, se murió. Pero yo percibí, por todo lo que he ido, que ellos quedaron mal y trataron medio hasta de taparlo un poco hasta que no se pudo. Yo quiero investigar. Hablo de la guía de que ambos combatieron. Yo soy activa del Ministerio de Defensa. Una investigación del Ministerio de Defensa inglés. Cuando estábamos llegando a Ascensión, vino una comisión que estaba investigando eso. Y el abogado, capitán de corbeta, abogado, del Ministerio de Defensa en un momento dice: salimos a fumar en pucha cuyanta. Me dice: decime cómo estaban las válvulas, así o así. Estos marinos en la Segunda Guerra se hacían en varios astilleros. Y en algunos tenían la válvula de inmersión en vapor, otros en estribor. El que conocía al capitán Coward, que era el submarinista, comandante de Brilliant, que dirigía la maniobra de salida del Tratado de Santa Fe, conocía que la válvula de inmersión estaba en estribor. Y el mismo la tenía en vapor. Entonces dijo: no toque ninguna válvula de estribor. Por eso el abogado me dice: ya está. De todas maneras, hubo una orden en la ciudad de Guadalajara. Nosotros nos negamos, cuando me vino a decir que teníamos que mover el submarino de donde estaba, el muelle de la estación marinera, yo me dije: ¿ustedes de submarino? Esto tengo sentido, así que ustedes se hagan lo que quieran. No lo tienen que mover porque es un peligro para el hidrógeno. Bueno, y para que no te lo hagan la batería, sacalo. Y entonces le digo al segundo, a Michelis, le dije: si aprovechamos y saco los. Empezamos a abrir, yo dije a la gente, empezamos a abrir válvulas, y entonces elegí yo, en inglés quería elegir a la gente, y la gente decía que no. Sí. Entonces le digo: bueno, eso es lo que yo te diga, si quieres que vaya a tomar nosotros. Entonces ya sabían que la válvula de inundación que tenían que abrir, eso es el. Y se les hundió. Y después me dijeron que había un trabajo en explotarlo. Pero una inundación lenta. Bueno, entonces esa es la orden que se hizo. Pero usted sabe que el dueño de la radio está escuchando el programa en el auto. Parece, ¿no? Claro, yo quería pedir que apague la radio, sí. Entonces llamó por teléfono y dijo: no voy a apagar la radio porque es muy interesante lo que están contando. Y sabía que pedía la base a ver si nos dan un minuto más. Parece que sí, ¿no? El operador. ¿Lo demanda, capitán? Así que sí. Ya, tengo una pregunta. Vamos, ¿cuánto mirante? Ah, no tienes una pregunta. Entonces fueron. Al único que le dije. Tengo más. Al único que le dije que no tocara nada porque sabía. ¿Diez minutos? Gracias. Que sabía que el lugar. Que iba a estar en un lugar elegido y el lugar muy controlado. Fartuso. Fartuso lo conocía y sabía que la fartura era bien. Está enfermido. Pero los servicios de fartura también hacían de mejor mecánica si no había. Y le dije que él hiciera las cosas ahí, que las maldades las estaban haciendo otros. Los que estaban en máquinas, en electricidad, en el vengador de prueba y en el. La simulación es simple. Porque los ingleses ni la conocían, eso sí. Y cuando se, yo le digo al inglés, pues empezó con yo estaba en el puente con el Coward, este capitán de avión, y uno que tenía un cañito, un tenente de avión con una metralladora acá, okay. Y entonces le digo: se está colando, tenemos que usar el. Como él conocía estos submarinos, tenemos que usar tal compresor, un compresor. Y dije: sí. Entonces le dije: bueno, soplar con eso. Y los ruidos en el Arturo hizo todo bien, porque los ruidos de las válvulas, el pata en marcha. Y ahí le pegaron un testimonio y me dice: le pegaron un tiro en la cabeza al Arturo. Entonces le digo: sí, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Salió un infante gritando: nos hundimos. Y digo: ¿qué están haciendo? Bueno, este muñeco que tiene una trap. Algo que está haciendo. Y ahí comenzó el control del submarino, que se le va a hacer mucho más nada, porque yo le había dicho que yo solamente le iba a transmitir las órdenes en castellano. Las órdenes que me dieron de la maniobra. Y ahí dejé que doblase la maniobra. Inmediatamente le dieron muelle de la maniobra, pero estaba muerto Arturo. Creo que de las malas palabras que no conocía en inglés para insultar a una persona, las sorprendí de golpe. Todas las cosas que le dije a Cowan cuando me tocó muelle, cuando me enteré que estaba muerto Arturo, mi indignación, porque fue por una orden mandada de él. O sea, si lo matan, ¿por qué una orden mandada de él? Porque yo sé que Arturo hizo las cosas que se le habían ordenado. Porque nosotros nos acostumbramos a la ruido. Acá toca la válvula y la parte del compresor. Sé que ahí había una orden mandada. Después me lo ratificó en la sesión el abogado del Ministerio de Defensa. Una profunda, trágica error. Es algo que yo. y lo digo más de una vez, que porque hay algunos que me han escuchado más de una vez, eso lo tengo sobre mi conciencia de la muerte de Arturo. Porque si hubiese dicho no, no puedo, Arturo ya estaba vivo. Pero, con el diario del lunes. Oye, ¿sí? La foto, cuando vi la foto del Santa Fe, cuando lo tengo volcando, posterior a esto, cuando se dio la foto, sí, se dio cuenta. ¿Qué siente con esta foto? Una satisfacción. ¿Sí? Sí. Porque ellos dijeron que lo remolcaban porque les interfería en el muelle. Sí, para la mayor. Y ellos pusieron un remolcador más grande que el Santa Fe. Claro, se lo llevaban a Trafalgar Square. Se lo llevaban para Trafalgar. Y dijo, yo no me voy. Y se dio tan viva la foto. ¿Cómo? Esa es de una revista canadiense. La que yo tengo es de una revista canadiense. Esta, la otra. Pero es una revista de Tantia Argentina. ¿Tú dónde? Y la tumba de Arturo descuidada, hace poquito me enseñó una foto. Al final, la familia de Arturo, ¿puedo llevarlo? Todavía no. Porque tuvo varios intentos y demás. Hasta que participaba, él participaba por el grado que tenía y yo por participación efectiva, porque tenían que, pero no se pudo concretar. Bueno, aquellos que preguntan qué hizo la Armada de Malvinas. Hoy tuvimos una larga explicación que hicieron nuestro submarino, y también el submarino San Luis, que lo vamos a traer el año que viene, lo traemos al programa. El submarino San Luis participó como submarino, submarino, de ataque. Pero de las capacidades, por las capacidades, nunca el submarino estuvo en el tope de las operaciones ofensivas. Nosotros tuvimos en logística. Bueno, pero el otro era un submarino de última generación y ustedes prácticamente estaban para llegar a Washington. ¿Cómo hicieron lo que hicieron? Yo lo felicito en nombre de todos los argentinos. Realmente lo que hicieron fue tremendo, sí. Y ahora, justamente, el último programa estábamos hablando de logística en Marina. O sea, es tanto o más importante el tema de la logística, además de la ataque. O sea que, en toda guerra, la logística es importantísima. Totalmente. Siempre, como dicen, el combatiente tiene que hacer así y le tienen que dar la munición. Y para que les dé la munición, para que les dé la cadena de logística que debe ser importante. Es una 7 que se calcula. Aparte, el soldado en su posición puede descansar. El que tiene que repartir la comida, llevar la munición, tiene que. No puede tener un día de descanso. Hay una 7 de la relación de combate. Nuevamente los. Tuvo alguna consecuencia el que mata a Artuso. Que sepa, fueron presos detenidos hasta Londres. Sumariados. El inglés que mata a Artuso. Los dos infantes que quedaron. ¿Cómo van? Que dio la orden de llevar a ese almirante. Los dos sumariados para el lado de que le por razones de. Sí, evidentemente, como tal, las cosas tienen que ser un error. Él creyó realmente. Es decir, cuando un individuo siente algo como real, las consecuencias terminan siendo reales. Él creyó que tenían bien el. ¿Cómo me preguntaba si había navegado? Entiendo, parece así. Sí, bueno, la Woodward era la Sheffield. En la Sheffield, ¿no? Cuando fui a la construcción de la Hércules. Pero Woodward, cuando llegó por la guerra marina, lo consideraron fracasado. ¿Por qué? Porque él había dicho que venía. Y yo prisionero me encontré con un piloto de helicóptero que yo conocía de antes, Tony Ellerbeck. Y que me dice, ¿qué hicieron? ¿Cómo era el piloto de helicóptero que nos atacó? Que ellos recuperaron las Malvinas a costo cero. Ni se imaginaron 26 barcos entre hundidos y averiados, neutralizados. Bajo la huevo, arriba pero neutralizados. Aviones caídos, el Atlantic Conveyor que fue. Sí, evidentemente, los vuelos que no pinic, no pinic, como dice Diego. Y pues el Woodward le pusieron la cocada y go home. Claro. Sí, no, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo sé que es difícil para vos, Es complicado. Gracias a ustedes y espero haberlos estado utilizando para el programa. No, pero fue muy corto, toma. Sí. El año que viene lo tenemos de nuevo. Bueno, muchas gracias. Mañana hace el programa. Hoy, con el agradecimiento a Roque, a Marcelo, nos vamos a despedir.